porque vos se nota que no me quieres y yo me dedico al alcohol. Otra chelita voy a pedir hoy.